De mí no te burlarás. Si el mono sabe que para los tres pas te equivocaste, de palo Petra ya voy. Guíndeme del palo a Petra, pa' que no sea sinvergüenza. Guíndeme del palo a Petra, pa' que no sea sinvergüenza. Cuando yo me enamoré de ti, yo no pensaba que eras así, nene. Guíndeme del palo a Petra, pa' que no sea sinvergüenza. Eres tan fea y coqueta, vacila más que mi orquesta, nene. Guíndeme del palo a Petra, pa' que no sea sinvergüenza. Sigue la salud de Lisandro Mesa, no se ha dicho mucho, ¿eh? A propósito del tema que estábamos escuchando, porque pues lamentablemente salió la noticia de que estaba delicado de salud, pero hasta ahí, y como también sale tanta noticia falsa, es mejor no decir una cosa que no es, y de pronto dejémoslo así, pero sí está un poco delicado. Bueno, de hecho, la última vez que lo entrevisté en el Hotel Intercontinental se estaba quedando dormido. O sea, éramos como tres o cuatro medios y un compañero en un momento hizo esas preguntas largas, dejó que empiezan a dar vueltas y dele vueltas y de vueltas. Y cuando lo miramos, el hombre estaba por un lado ya casi dormido. Bueno, hay que mantener todo a uno de los maestros, a Lisandro Mesa. Nos vamos con el horóscopo. Para que ya me están azarando mucho con el horóscopo, ¿eh? Hágale pues. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día. Bueno, 10 de la mañana, 3 minutos. 10 de la mañana, 3 minutos. 10 de la mañana, 3 minutos. Y nos vamos con lo que dicen el primer bloque del horóscopo. Y iniciamos con Aries. Hoy vas a tener un día muy batallador, sobre todo en tu trabajo. Más de lo que te gustaría o tenías previsto, porque los astros no estarán en armonía. Y además Marte y Plutón, los más guerreros, se hallarán dominantes. De modo que no va a ser un mal día, pero las cosas tendrán de alguna manera que lucharlas para que salgan mejor, pero con mucha lucha seguramente lo vas a sacar adelante. Vamos con Tauro. Tauro, hoy vas a ponerle a todo más pasión de lo que habitualmente en ti, y en muchos momentos actuarás incluso más con el corazón que con la cabeza. Sin embargo, las cosas no te van a salir mal, sino más bien todo lo contrario. La suerte estará de tu lado, pero va a ser un día muy intenso en todos los aspectos. Iniciativas arriesgadas hoy, amigo de Tauro. 10 de la mañana, 3 minutos, 4 de la mañana, 5 minutos en la ciudad de Cali, donde nos escuchan en el 96.0 Oriente Estéreo. Y vamos para Géminis. Debes tener precaución con los accidentes, heridas o traumatismos, especialmente si desarrollas algún trabajo de riesgo que te pudiera predisponer a ello. También debes esforzarte en actuar con más frialdad o sensatez. La influencia de Marte y Plutón te llevará a ser más audaz e incluso temerario, lo que no es habitual a ti. Y vamos a cerrar con la gente de Cáncer. Hoy el Sol y la Luna van a unir sus influencias, pero también dominarán planetas guerreros como Marte o Plutón. Por ello, te será difícil mantener tus emociones en calma o en armonía, y podrías mostrarte más audaz de lo habitual, corriendo riesgos sin haberlo valorado antes lo suficientemente. Sin embargo, todo te irá bien. Bueno, 10 de la mañana, 6 minutos, aquí de Tienda Villamayor del Río. Usted va a escuchar, porque va a ser un sorbo de este café rico. ¡Qué bueno! Un café hasta ahora de la mañana. Tú que estás ahí en casita, tú que estás currando, es tiempo de tomarte un café. Y tú sigues con nosotros tomándote el café de la mañana. Este es Euratina 107.1, 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Y para todos, desde ya, una feliz Navidad. Y vamos a contarle muchas cosas. Pendiente. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Otro día más, quizás quedaré sonámbulo por ti. Otra noche más, ya yo no aguanto esta maldita novedad. Pensar que mi amor ya no regresará. Siento padecer, ay Dios, ¿por qué te la llevaste para siempre? Diosito lindo, ¿por qué me abandonaste? Y sin decir adiós, ella se marchitó. Y yo estoy loco, y ella no sé qué hacer. Pongo una bola en la reta, me la tengo en la cabeza, y lo pienso y comienzo a llorar. Ya de una vez, méteme un cuchillo en el corazón para morir. Un puñal que cause intenso dolor. Y ya de una vez, méteme un cuchillo salpicado de traición. Es que un engaño sería mejor. Clávame un puñal que lleve el nombre de ese amor para no despertar. El café sabe mejor. Pruébalo. Estar con ella, Dios, en el cielo. Ay, Dios. Ayúdame a aceptar la realidad de que ella no está. This is Atomo. Hey, OJ. Hey, O'Neal. Jamie. Wherever you are. Let me. estoy loco, lleno de remordimiento. Dame este dolor que llevo dentro. Yo casi no duermo, mas yo no sé qué hacer. Pongo una bala en la ruleta, me la tengo en la cabeza y lo pienso y comienzo a gritar. Ay Dios, aún no entiendo por qué tú la llevaste. Ay, cuando más yo la quería, me la llevaste un día destrozando mi vida. Y ya de una vez, méteme un cuchillo en el corazón para morir. Puñal que cause intenso dolor. Y ya de una vez, clávame un cuchillo salpicado de traición. Es que un engaño sería mejor. Clávame un puñal que lleve el nombre de ese amor, para no despertar y quizás estar con ella, Dios, en el cielo. Levántate con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Proyectan que para 2030 Vaca Muerta podría producir 1 millón de barriles de petróleo por día. Según 2 consultoras internacionales, la producción se triplicaría desde los 323.000 barriles actuales, pero para eso es imprescindible que Milei estabilice la economía y se pueda importar equipos. Según el informe, los progresos en la producción de gas y petróleo en el país en los últimos años han sido impresionantes, pero continuarlos dependerá de que el país supere los numerosos vientos de frente en su economía, sus finanzas y su infraestructura. Internacionales. Netanyahu instó a los terroristas de Hamas a rendirse y a no morir por su líder. El primer ministro de Israel insistió en que los combates en Gaza continúan con toda su fuerza y que la justicia está del lado de Israel. Deportes. Mauricio Pellegrino dejó de ser el entrenador de Universidad de Chile. El argentino tenía contrato hasta fin de año y luego de la victoria del sábado ante Ñublense por la última fecha, se despidió del club. Espectáculos. Para ver en casa, Spider-Man de regreso a casa. Un joven Peter Parker comienza a navegar por su nueva identidad como superhéroe. Emocionado por su experiencia con los Vengadores, Peter vuelve a casa, donde vive con su tía May, bajo la atenta mirada de su nuevo mentor, Tony Stark. Intentará volver a su rutina, distraído por los pensamientos de demostrar que es algo más que el amistoso Spider-Man del barrio. Pero cuando el buitre, Michael Keaton, emerge como un nuevo villano, todo lo que Peter considera más importante se verá amenazado. Disponible en Disney Plus. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Extraño más que nada, me hace falta más que tu presencia. Que nada me lastima, como lo hace tu ausencia. ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti es solamente el tiempo que pasa sin ti? ¿Cómo te hago entender que me faltas? Como el aire, como el agua, para vivir. ¿Cómo te hago entender este sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca cuando tú no estás?

cansado de pensarte, con el pecho roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarla pero no me da. Hubiera dicho lo que siento para no dejar nada guardado. Los besos que no te di, te los hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé. Sola, bailando sola, me pegué, y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime, pídeme lo que quieras, menos que yo te olvide. Cuando no estés tomando, las palabras no mide. Hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvidé. Con todos ustedes, a la gente del Brasil, un saludo muy especial. ¿Qué se dice el hombre del Brasil que desayuna? Ese hombre come más que plata el 40, ¿yo? ¿No? Cuando usted presta dinero, que esos que le sacan hasta lo que no tiene, ese hombre come bien, pero es que hombre trabaja tan mucho y trae que alimentarse bien. Bueno, yo tengo una pregunta. Va a venir con una noticia que nos va a afectar a todos, pero tengo una, porque tengo hoy que venía en el BEI. Copié el pliego de peticiones que tienen los trabajadores de tu visa. Y uno que me llamó la atención, y yo les devolvería la pregunta a ellos, pero eso lo vamos a tocar más adelante. Porque claro, cuando uno pide algo es porque da algo, si no, no. Pero si tú no lo haces, hombre, más bien quédate calladito, ¿eh? 10:23. Atención, porque la Renfe prohíbe desde este martes el acceso de patinetes eléctricos en todos los trenes de viajeros, tanto de cercanías regionales como de alta velocidad y larga distancia. O sea, el pequeño compañero nuestro que iba de Miranda siempre se iba en la patineta hasta la estación, luego se iba en el tren hasta Vitoria y luego andaba por todo Vitoria. Pues ahora no vas a poder cargar la patineta, nadie, ¿eh? Esta prohibición viene fundamentada por la situación de peligro generada ante incendios de baterías que se ha registrado en algunos transportes públicos por manipulación de la batería, desperfecto por golpes, paso del tiempo o utilización de cargadores diferentes. Esta medida no solo afecta a las patinetas eléctricas, sino también a las monociclos o cualquier otro dispositivo de movilidad personal eléctrico o dotado de baterías, con excepción de los vehículos de personas con movilidad reducida y las bicicletas eléctricas. Renfe defiende que esta medida se ha adoptado basándose en criterios de salud pública y de seguridad de los viajeros y es similar a otras producidas en distintas ciudades del Estado español y ciudades de Europa. Sevilla fue la primera ciudad en el 2021 al impedir que los viajeros entraran al metro con sus patinetes eléctricos en la hora puntas de los días laborales. El pasado mes de febrero, Cataluña prohibió tanto el acceso a los vehículos como a las propias infraestructuras, estaciones y andenes de transporte público tras la explosión de una patineta en el servicio de ferrocarriles de la Generalitat en Cataluña. Eso fue en noviembre del 2022. Asimismo, desde el pasado 4 de noviembre está prohibido el acceso de patinetes eléctricos a las instalaciones y vehículos del transporte público de la Comunidad de Madrid, cuya gestión sea competencia del Consorcio Regional de Transporte. En otros países, algunos operadores ferroviarios del Reino Unido, Irlanda, así como el Metro de Londres o Hamburgo, también han prohibido el acceso de patinetes eléctricos a sus trenes. De modo que, ahí sí, pues, cejo, los muchachos que utilizan, hombre, que es muy normal que la gente coja el tren para otra ciudad, allá baja su patinete y por ejemplo en los autobuses también lo hacen. Esta mañana que estábamos esperando el autobús para venir acá a Villa Mayor del Río, antes de que lo fuera a recoger yo, los chicos vienen de Bilbao, de San Sebastián y de Victoria, se bajan, sacan su patineta y arrancan. ¿Será que también se le van a prohibir eso? Ahí sí, grave, ¿eh? De todas maneras, como le digo, esto es por salud pública, como se dice por ahí, y beneficio de todos. 10 de la mañana, 26 minutos, ya venimos con el segundo bloque del horóscopo, y esta es la noticia que queríamos resaltar a esta hora de la mañana, tomándonos un cafecito rico y sabroso desde Tienda Villamayor del Río, donde el fin de semana es espectacular. Ahí bandeja paisa y sancocho, pero hay que hacer por anticipado una solicitud. Te llama, vea, vamos 5, vamos 6, somos 7, somos tantos. Hay que llamar. Ahora vamos a hablar con John para que nos reitere las actividades que va a haber en el mes de diciembre. Y el viernes estaremos a las 4 de la tarde, de 4 a 5. Estaremos con desde Distrilatina. Un saludo para la gente de Distrilatina. Un abrazo fuerte. Estaremos el viernes, ¿vale? Y el 29, pues estaremos. Ya nos han contactado para hacer una retransmisión de un partido político. Nosotros, donde nos llaman, ahí estamos. 10 de la mañana, 27 minutos. No se olvide, hay que participar con los aguinaldos, ¿eh? Los premios para los niños. Si tú todavía no haces parte del staff de patrocinadores, llámame. Se va a hacer en el bar JB. Ha oído la música, hay que inscribirse en el bar JB. En el bar Nichols, hay que inscribirse o a través del 632-890940. Ya la gente de Tienda Villamayor del Río llegó ayer con los regalos, con los primeros regalos. De modo que ponte pila, porque si no se te queda el pequeño sin el regalito de Navidad. Eso sí, requisito sine qua non. Debe asistir a toda la novena, ¿eh? 10-28. Los aguinaldos se vienen porque las tradiciones no se pueden perder. También tiene el patrocinio de DM Production, que es el gran promotor de actividades artísticas en el norte de España. DM Production ha traído artistas como Pedro Brull, Pedro Arroyo, y se viene con un super artista de la música popular en la juega, DM Production también está en la lista de patrocinadores de nuestro aguinaldo con los niños y el nacimiento el día 24 de el Hijo de Dios, señor, así como lo escucha. Venimos con la promo y se nos viene Rafa Wagner y más, porque hay noticias ya

Dame tu mujer, José, dime cuándo me la darás. Dame tu mujer, José, dime cuándo me la darás. Eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar. Eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar. Ay, Joselito, no llores por esa morena hermosa. Ay, Joselito, no llores por esa morena hermosa. Acuérdate cuando dolores, que tu alma casi la destroza. Acuérdate cuando dolores, que tu alma casi la destroza. Ay, Joselito, quiero esa muchacha. Hombre, porque tiene la vida muy risueña. Ay, Joselito, quiero esa muchacha. Hombre, porque tiene la vida muy risueña. Dale. A su casa me llevó. Cuando yo llegué del valle, José a su casa me llevó. Y sin pensar en más detalle, su mujer de mí se enamoró. Y sin pensar en más detalle, su mujer de mí se enamoró. Ay, Joselito, recuerda el dinero que te di. Ay, Joselito, recuerda el dinero que te di. Y en pago de ese dinero quiero a tu morena pa' mí. Y en pago de ese dinero quiero a tu morena pa' mí. Ay, Joselito, quiero esa muchacha. Hombre, porque tiene la vida muy risueña. Ay, Joselito, quiero esa muchacha. Hombre, porque tiene la vida muy risueña. Mira, Toñito, quiero esa muchacha. Hombre, porque tiene la vida muy risueña. Atiéndeme, Carlito, quiero esa muchacha. Hombre, porque tiene la vida muy risueña. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Cuarenta y siete minutos, estamos originando desde Tienda Villamayor del Río. Buena suerte en el camino, un peregrino que pasa por acá, un abrazo fuerte. Que la fuerza le acompañe, como dirían. ¿Ah? Vale, gracias, Es la generosidad de la gente que tiene buen espíritu, se devolvió a saludarnos. Es que así tiene que ser. Yo voy al horóscopo y vengo para que hablemos de las actividades que tiene Villamayor, en Tienda Villamayor del Río ahora, ¿vale? Pero voy a irme con el segundo bloque del horóscopo porque hay gente que no sale de la casa y no le leemos el horóscopo. Bueno, pues todo, ay, para que te vaya viendo, allí viendo cómo es, eso está bien. Me está preguntando por aquí por interno que cuándo arranca la medida de las patinetas. Desde hoy, patinete cero hoy en ningún tren. Empezamos el segundo bloque con Leo. Los planetas más relacionados con la guerra y los conflictos, Marte y Plutón, se hallarán dominantes a lo largo del día de hoy, y eso puede conducirte, sin que te des cuenta, a tomar decisiones más audaces de la habitual o actuar con mayor impaciencia y de un modo más despótico de lo normal. Debes pensar antes de hacer. Piénsatelo, Leo, A propósito de los Leos que me llamen. Virgo, te espera un día de mayores esfuerzos y sacrificios de lo que es habitual. Sin embargo, contrariamente a lo que puede parecer, será un día fructífero e incluso afortunado, en lo que lograrás el reconocimiento y el agradecimiento de muchos de los que están y te rodean, ya que en muchas cosas y en muchos casos también les has ayudado a salir de sus problemas. Hoy te lo van a reinvertir. Muy bien. Vamos con Libra. Debido a la influencia dominante de Marte y Plutón, planetas bélicos y violentos, hoy será un día predispuesto a tensiones y conflictos. Por eso te interesará mantener un segundo plano, y evitar a lo que más puedas estar en el ojo del huracán, ya que de lo contrario podrías verte envuelto en situaciones muy turbulentas. Y cerramos este segundo bloque con Escorpio. Hoy la influencia astral va a exaltar el lado emocional y pasional, por ello tú sentirás como pez en el agua. Pero debes actuar con prudencia porque también habrá una gran tendencia a que se desaten tensiones y conflictos, tanto en el ámbito del trabajo como en la vida íntima. De todos modos, vas a tener un buen día. Desde la mañana 50 minutos, este es el segundo bloque del horóscopo, nos queda uno. Por lo pronto, pues seguimos aquí con más música, seguimos promocionando actividades, porque ojo que se vienen varias actividades de las cuales les vamos a hablar aquí, sin ningún problema. 10 de la mañana, 52 minutos, este es el café de la mañana. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Soy un ebrio tanto que creí en tus besos y vos bien torcida. Y ahora regresas torcida, como si nada pasó. A mí nadie en esta vida me ha pagado con mentiras como me pagaste vos. Y ahora regresas torcida, como si nada pasó. A mí nadie en esta vida me ha pagado con mentiras como me pagaste vos. Torcida, bandida, mira cómo me tiene tu traición. Desagradecida, me tiene de aspirina por el dolor. Alfonso, y ahí le voy, señorazo. Jorge Parra, salvaje. Ahora regresas torcida, como si nada pasó. Esta vida me ha pagado con mentiras, como me pagaste vos. Torcida, bandida, mira cómo me tiene tu traición. Desagradecida, me tiene de aspirina por el dolor. Torcida, bandida, a ti solo te debo esperar. Sufrir tanto como yo. La industria Inc. Torcida. Contigo, Freddy. Café sabe mejor, pruébalo. Necesito un amor de primavera. Necesito un amor, quien lo creyera. Cuando ve, necesito un amor que me comprenda. Necesito un amor que a mi cuerpo encienda. Necesito un amor. Necesito un amor, pero que se dé. Con un buen café. El café de la mañana. Estamos caminando desde tienda Villamayor del Río. Y pues gracias John por siempre recibirnos acá. Y primero, antes de empezar, para que hablemos un poco de las actividades que tienes acá en la tienda Villamayor del Río y la gente se ubique, dónde, cómo tiene que venir. Mil gracias, porque cuando hacemos este tipo de campañas para que nuestras costumbres no se pierdan, buscamos eso, que la gente entienda que lo que nosotros tuvimos desde pequeños no se puede perder aunque estemos viviendo acá. Y hay que llevarlo entre generación en generación, no entre generación, sino en generación. Y muchas gracias por los regalos y la participación, pues, en la novena Aguinaldo que empezamos el día 16. Bueno, muchas gracias, Freddy. Pues nuestra colaboración ha sido con mucho cariño para todos los niños. Y bueno, pues lo que dices es para que no se pierdan las costumbres, nuestra cultura, que siempre la llevaremos donde estemos. Bueno, empecemos ubicando a la gente que nos está escuchando. Ah, mira, Freddy habla de Villamayor del Río, de dónde es, cómo se viene, por ejemplo, de Vitoria acá, si viene en autobús, si viene en su coche. Es que es fácil venir. Sí, claro, cuando vienes de Vitoria, pues la combinación más fácil en autobús es venir a Burgos y luego de Burgos hacia acá, hacia Villamayor del Río. Y luego, si vienes en coche, pues vienes Miranda de Ebro, luego Haro, Santo Domingo de la Calzada, y luego terminas aquí en Villamayor del Río. Y lo fácil, ¿no? Se identifica por la bandera de Colombia en todo el camino. Sí, está en la entrada, nuestra bandera pues siempre estaba presente en todos nuestros negocios. Bueno, John, hablemos entonces de las actividades que ustedes han preparado aquí para la Navidad. Pues tenemos pinchopote. Y como habíamos dicho antes, a 3 euros pueden disfrutar de empanadas y productos colombianos y cualquier bebida que se les antoje a todos. Bebidas colombianas, bebidas de aquí, vino, lo que les guste. Y luego pues tenemos igual todos los sábados, y los domingos lo que es sancocho y bandeja paisa. Hay que reservarlo. Sí, es mejor reservar porque pues la verdad que siempre ya viene gente y hay algunos que vienen y no encuentran comida ya. Llegan muy tarde y no encuentran. Ahora, hacerse el paseíto es una bacanería porque uno ve todas esas fábricas de vino, una carretera muy bien hecha. De verdad es bastante agradable el viaje. Sí, claro. Bueno, también te iba a comentar, tenemos manjar blanco, tenemos natilla y posiblemente también tengamos lechona para el día de la Navidad. Vale. La gente que quiera llevar...